Maestro de actores, Pepe Soriano. Permanentemente solíamos ir los domingos, cuando el fútbol era de los domingos, estoy hablando por supuesto hace muchos años, a la cancha de Atlanta, porque yo era socio de Atlanta, pero era hincha de Boca. Después el fútbol, para mi gusto personal, se empezó a llenar de una pilinguería que me molesta tanto como el farandulismo. Y entonces yo dije, esto no es para mí. Para mí es el juego, que me parece bello a ultranza, en la cancha, pero sin parafernalia. Ellos hacen el programa con nosotros, con todo afecto.